La policía del estado Falcón, dando respuestas en materia de seguridad a los falconianos, tenemos que detuvo a un sujeto de 19 años de edad en el sector Las Eugenias, precisamente detrás de una escuela, la escuela de Las Eugenias. Allí este sujeto de 19 años tenía en su poder 15 envoltorios tipo cebollita de presunta cocaína. Este procedimiento fue realizado por efectivo de la brigada motorizada, que vieron a este sujeto de manera sospechosa. Ya había la información de que este era un sitio donde se dedicaban algunas personas a hacer la distribución de droga, inclusive hasta los propios escolares. En otro procedimiento también fueron detenidos 3 personas, 18, 19 y 21 años. Esto ocurrió en el sector Boca de Aroa, en la Morón Coro, en el municipio Silva. Estas personas, 2 de ellas tenían facsímiles de armas de fuego tipo Flower, que disparan balines. Estas personas estaban en actitud sospechosa. Presumimos que alguna mala intención tenían, logró producir robo a personas incautas que se desplazaban por el lugar. Este procedimiento fue realizado por los patrulleros de la zona policial número 3 al mando del comisario Florencio Fernández. Ya el caso fue puesto también a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. El otro procedimiento tiene que ver con una persona que fue detenida en Cruz Verde, en la organización Cruz Verde, en la calle 4. Esta persona fue verificada por el sistema de CIPOL de la policía y resultó que está solicitada por el juzgado militar de primera instancia de Maracay en el estado Aragua. Este ciudadano se desplazaba, se le pidieron sus documentaciones, se revisó y resultó que tenía pendiente esta solicitud por el delito de deserción. Igualmente, en un operativo que se hizo en el centro de Coro, en la urbanización El Bosque, en la calle principal, fue recuperado un vehículo Chevrolet Spark, color azul, placa MFG47S. Este vehículo, porque estamos esperando a que se acerque a atacar a la comandante de su propietario para verificar pues, las circunstancias en que le fue despojado el vehículo de su propiedad. Este es el resultado pues, de la operatividad durante estos últimos días. Vamos a seguir afincados en lo que es el operativo antirrobo de vehículos, el operativo desarme, y vamos a estar pendientes también de los motorizados, que como ustedes saben, pues frecuentemente se mencionan participaciones de elementos montados en estos medios, motos, para producir robo. Entonces vamos a mantenerlo a raya con el operativo que vamos a estar desplegando todos estos días.